Buenos días. La bicicleta y los accesorios que la componen deben ser de un tipo comercial. Significa que una bicicleta especialmente concebida para un acontecimiento particular no está autorizada. Se estimula el uso de la bicicleta y se les hace un lugar en las calles, pero no son bienvenidos por todos. Buenos días. Cuesta encontrar ciclistas circulando, por lo menos a esta hora de la mañana, al rato que nosotros hemos visto. Solos no pueden hacer mucho ruido, pero si se unen, son miles. Se adueñan de las calles y forman una sola fuerza. Fíjate esto, automovilistas atrapados y al borde de un ataque de nervios por las bicicletas. Lleva lo puesto, programa periodístico en la primera mañana de la tribu. De lunes a viernes de 8 a 9. 8 a 9. Mochila de info para el día. Toca la marímbola. Buenos días, Federico Araya, ¿cómo estás? Buenos días, Los Campos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Lunes marcado por el viernes. Sí. Definitivamente. Sí, vamos a estar hablando de lo que pasó en el Hospital Borda, de la represión, de las consecuencias de la represión, de una mañana muy cargada que nos trajo imágenes que a mí me hicieron acordar bastante al gobierno de Jorge Soich en Neuquén. Exactamente, pero vamos sin solución de continuidad al resto del programa, Luis, porque tenemos un programa cargadísimo. Arranquemos. Siete minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados. En La Plata, donde estamos sonando por FM Radio Nautas, la temperatura es un poco menos, 12 grados. Está fresca la mañana. La máxima para hoy, 23, con el cielo algo parcialmente nublado. ...486-4048-9 y 486-1095 son los dos teléfonos que tiene esta radio llena de amor que ayer, perdón, el viernes, le puso el cuerpo, y vaya si le puso el cuerpo. Tenemos a Pato Tejedor con un par de regalitos, Circa Metropolitana. Estamos en Facebook, en Twitter, y nos pueden escribir a contacto@llevalopuesto.com.ar. Nuestra marca en todas estas comunicaciones 2.0, Lleva lo Puesto. El diputado Bogar, mi compañero, está en la guardia, todavía no pudo reponerse, está herido y además le tiraron un gas en la cara, entonces le dio casi un edema de glotis. Entonces está él, pero Fabio Basteiro también tiene balas en las piernas, Tito Nena tiene palos acá en los brazos, palazos. Entonces yo creo que todo eso va a depender de las medidas que se tomen de conjunto después. Noticias a tu alcance en Lleva lo Puesto. Justificando la represión. La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, continuó defendiendo el accionar de la Metropolitana el viernes pasado en el Hospital Borda y afirmó que la policía no fue a pegarle a nadie, sino a custodiar. Por otro lado, resaltó que lo del Borda pone en discusión en qué tipo de sociedad queremos vivir, si en una donde se respete la ley o no. Vamos a escuchar a María Eugenia Vidal y nos ahorramos los calificativos. La Policía Metropolitana fue asignada allí para custodiar la obra, justamente previendo que podía haber algún incidente. Nunca previmos, honestamente, que podría haber tal nivel de agresión como el que vimos esta mañana hacia la policía, pero de todas maneras, previendo que los trabajadores que iban a instalarse allí, de alguna manera pudiendo desarrollar su trabajo, se hicieron presentes en el lugar. No hubo un desalojo de ese predio, porque en ese predio no había nadie. Mientras estaba desarrollando esa actividad, algunas personas que no representan a la mayoría de los trabajadores del hospital, no habiendo pacientes, y algunos trabajadores generaron, agrediendo a la Policía Metropolitana, estos incidentes. Macri, multado. La Sala 2 de la Cámara Contenciosa Administrativa porteña ratificó la medida cautelar que suspende la posibilidad de construir en el predio del Borda y que fue desoída por el gobierno local el pasado viernes. Al mismo tiempo, le impuso multas de hasta 20.000 pesos al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, al procurador, Julio Conte Gran, y al ministro Daniel Chaín, que parece que no están viviendo de acuerdo a la ley. No, totalmente. Esto le decía Gabriela, integrante del taller Pan del Borda, al móvil de la tribu, el viernes. Ahí en el... Golpearon a compañeros, hay compañeros que están detenidos, hay pacientes en el medio de todo esto, se empezó a hacer todo el perimetraje ya con las chapas. para tapar toda la zona donde se está demoliendo el ex taller protegido número 19. Bueno, nada, esta situación es súper violenta, digamos, no se tiene en cuenta que este hospital tiene a personas, digamos, con diferentes patologías y la verdad que es una situación súper compleja, digamos. Hay mucha gente, pero la realidad es que necesitamos hoy que esto, digamos, se sume la gran mayoría de personas que pueda acercarse. No se puede hacer más lento. María Julia Arzogaray será sometida desde hoy a un nuevo juicio oral. La exdiputada está acusada por los delitos de peculado y defraudación en perjuicio de la función pública, entre otros. El jueves pasado, el mismo tribunal declaró la prescripción de otra causa en la que Arzogaray estaba acusada de casos de corrupción. Esto decía Mary Julie y el fiscal Mauricio Viera. Sobre el dato del fiscal respecto a la prescripción, me ha producido una enorme confusión intelectual. ¿Será que por mi formación yo tengo una mentalidad muy cartesiana? A lo largo de toda la exposición no llegué a ponerme de acuerdo conmigo misma qué ley se aplicaba. ¿Cuál de las dos leyes en juego era la más benigna? La acción está plenamente vigente porque había que aplicar la ley vigente al momento, estos hechos que establecía la prescripción, una serie de secuelas de juicio que importaban los actos persecutorios del Estado, interrumpían el paso de la prescripción. La defensa hizo otra interpretación y que hay que aplicar la ley actual, y para ellos habían transcurrido los 6 años, que es el monto máximo de pena con que la ley castiga este delito. Las nuevas relaciones carnales. El primer ministro chino recibió a una comitiva de legisladores argentinos de diversos partidos y señaló que los dos países pasan por su mejor momento histórico. El encuentro se produjo en Beijing, donde el dirigente chino aseguró que la relación entre los países se afianza también desde la empatía que llevan adelante ambas naciones con una proyección a largo plazo. En el cable de la vida me parece que está. Más tijera griega. El Parlamento griego aprobó una nueva serie de medidas de ajuste que incluye el despido de 15.000 empleados públicos como condición para recibir préstamos de la Troika, el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y el Banco Central Europeo. Grecia es el primer país de los 5 de la eurozona que recurre desde 2010 a préstamos de sus socios europeos para evitar el colapso. Minutos pasaron de las 8 de la mañana. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados para hoy, la máxima 23. María Eugenia Vidal debe ser una mujer complicada hasta en la reunión de consorcio y seguramente a la salida del colegio de hablar mal de los docentes. Seguramente María Eugenia Vidal no nos cae demasiado bien y le dedicamos este temita. ¿Qué vas a hacer tan sola hoy, de viejas locas? Yeah. pasar un rato más con vos. Juro que no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Juro que no quiero joderte, yo solo quiero estar un rato más con vos. Nena, yo no quiero comprometerte, ni quiero que tu novio sepa lo que hicimos hoy. Que es un lunes con cara de viernes. El viernes el gobierno porteño, la policía metropolitana, nos dio una muestra más de cuáles son las intenciones de su política en general. Su política respecto de la salud, respecto de los negocios inmobiliarios, respecto de la forma de resolver los conflictos sociales. En estos momentos, en un ratito nomás, va a haber una conferencia de prensa en la Central de Trabajadores de la Argentina, donde la conducción nacional de la CTA que encabeza Hugo Yasky va a estar planteando su posición, y entre los dirigentes que van a estar presentes está Marcelo Frondizi, que es delegado general de los talleres protegidos del Hospital Borda, de la Asociación de Trabajadores del Estado. Lo tenemos en comunicación a Marcelo, el nono Frondizi. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda en el aire de la tribu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Marcelo, para empezar a tratar de repensar un poco lo que pasó el viernes y cómo sigue la historia, el gobierno porteño plantea dos cuestiones, básicamente. La primera es que la policía en realidad no fue a reprimir a nadie, sino que fue a acompañar una decisión que ya estaba tomada y que tiene que ver con la demolición de estos talleres. Sí. Y la segunda es que cuando llegaron en realidad no había nadie, que en realidad bueno, esos talleres estaban vacíos. ¿Qué se le puede responder a esta versión que daba María Eugenia Vidal, la vicejefa del gobierno porteño? Bueno, en primer lugar, que violaron la ley, porque había una cautelar. La cautelar lo que sostenía que no se podía avanzar en el desarrollo de la obra del centro cívico. Es más, cuando se votó la ley 221, que autorizaba a la legislatura a vender el Mercado del Plata, taxativamente se decía, y lo dijo el presidente de la legislatura y el presidente del bloque del PRO, que quedaba claro de que en las tierras del Borda no se iba a construir el centro cívico. Pero más allá de eso había una cautelar había un trámite judicial que impedía que ellos avanzaran sobre el inicio de la obra y demoler nada, en primer lugar. Claro. En segundo lugar, ¿cómo explica el ministro que llevó 300 policías que estaban a las 5:30 de la mañana en la cancha de Huracán con pertrecho para reprimir, carros de asalto, una sección de la policía de infantería, porque iban a iniciar una obra? Entraron 40 obreros, dos representantes de empresa y 300 policías. Hicieron un vallado y cuando empezamos a enterarnos nosotros nos fuimos acercando, los trabajadores de talleres, del Borda, del Moyano, del Infanto, del Garrahan, en fin, compañeros de ATE, vecinos, organizaciones sociales, a protestar por esto, a decirles que no estábamos de acuerdo, que es público que no estamos de acuerdo, y la devolución fue palos, gases, y le pegaron a los pacientes. Cualquier ciudadano, sea de la ideología que sea, no va a poder aceptar como una cosa normal que un hospital neuropsiquiátrico donde hay seres humanos que tienen problemas en el alma, entren 300 policías y repriman a los pacientes, a los trabajadores, a los legisladores y a los compañeros de periodistas, como pasó con el pibe de Crónica, con el pibe del 5N y con el Pepe Mateo del Clarín, de los que me acuerdo. Entonces, ¿qué está diciendo el gobierno? Además, el taller estaba instalado, no estaba vacío. En segundo lugar, fue el gobierno el que suspendió la ida de los pacientes a trabajar a talleres protegidos. Ellos lo suspendieron. Y nosotros estuvimos 180 días garantizando que ese taller quede como está, garantizando las tareas de mantenimiento e inclusive terminando algunas de las cosas que se hacen en ese taller, que son camas, sillas, mesas, roperos que después se trasladan a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires y así lo soliciten. Entonces lo que están diciendo no es cierto. Marcelo, no estaba vacío, porque además si estuviera vacío no hubiesen sacado las máquinas, no hubiesen roto las puertas, las hubiesen derribaron la puerta de la calle Pedriel, Marcelo, ¿cuál es la capacidad de ejecución y de influencia del macrismo dentro del Hospital Borda? Digo, porque me parece dificultoso que desde el macrismo se pueda prohibir la realización de un taller protegido, que depende, imagino, del director del Borda, esa decisión. No, depende del director, la directora de talleres protegidos, pero te aclaro una cosa más. Sí. La ley 955 del 2000 es una ley que dice: impúlsense los talleres protegidos. Uh-huh. Es decir, en su fundamento defienden el programa de resocialización de los pacientes a través del vínculo y el trabajo productivo. Hay una ley que encima potencia, es decir, lo que les está diciendo que hay que construir más talleres protegidos. Lo que han hecho es destruir un taller protegido. Han actuado inclusive contra la ley 955. Marcelo, para tocar un tema que es espinoso, que vos me mencionaste al comienzo de la entrevista, tiene que ver con la ley que permite la venta del edificio del Mercado del Plata. Sí. Digo, y vos planteabas que taxativamente Ritondo había planteado que esto no iba a ir por el Borda. Ahora, es un proyecto del macrismo del 2008, la idea de liquidar el Borda y el Moyano para hacer ahí el centro cívico. Votarle esa ley que le permite un flujo de dinero para justamente construir el centro cívico, ¿no es abrirle la puerta para que pasara lo que pasó en el Borda? No, mira, si vos me preguntás si yo hubiese votado eso, no lo hubiese votado. Sí, te lo digo así claramente, lo dijimos además en la audiencia pública, porque además nosotros no estamos de acuerdo con la venta del capital social de los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, como es el Mercado del Plata. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos el mismo pensamiento que Germán Abdala, ¿no? Que decía que con las privatizaciones se vendía capital social de los argentinos. Pero de todas maneras, nosotros no lo pudimos impedir, en la audiencia pública lo dijimos claramente, pero de todas maneras la ley lo dijo Ritondo, se puede hacer en el sur el centro cívico, no en la tierra del Hospital Borda. Pero además hay dos cautelares. Además está declarado patrimonio histórico, además hay restos antropológicos, además no hicieron el análisis de impacto ambiental, además no se pasó por la legislatura, porque cuando un pedazo de suelo urbano cambia de función, tiene que pasar por la legislatura. Todo eso y muchas cosas más se lo recomendó la Cámara. Claro. Cuando nos votó, nos ratificó la cautelar de la doctora Elena, de la doctora Villagra. Así que estamos en conversación, estamos charlando, claro, con Marcelo. Que han actuado ilegalmente, que han reprimido y que han destruido un taller protegido. En su apuro, cuando vieron que venía la protesta, el reclamo, estaban sacando las máquinas a la cancha de fútbol. Mm. Y como vieron que había protesta, directamente no terminaron de sacarle, demolieron con máquinas adentro y con todo, y con las pertenencias de los compañeros, los botines de trabajo de los pacientes, todo, una barbaridad. Y además Montenegro sostenía que podía haber habido errores y excesos. Eso se lo escuché yo a Videla para justificar los 30.000 desaparecidos. Claro. Eso es lo que dijo en la legislatura el ministro de Seguridad, por el cual nosotros pedimos la renuncia del ministro y el juicio político a Macri, a Chaín y a todos los responsables de este verdadero acto criminal. Nuestro gremio va a parar mañana con movilización a Plaza de Mayo, a la legislatura, a la Casa de Gobierno, a protestar junto con los maestros, con la solidaridad de los compañeros del subte, con organizaciones sociales, y la CTA de los trabajadores está impulsando estas medidas. Marcelo, te agradecemos la comunicación, les mandamos un abrazo. Muchas gracias. Pasó Marcelo El Nono Frondizi, delegado general de los talleres protegidos de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE. Muchas discusiones abiertas. Uno podría pensar en identificar por lo menos tres dimensiones. La cuestión de la política de salud del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en particular de la salud mental. ¿Qué se hace con la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires? Una segunda que tiene que ver con los negocios inmobiliarios, con la política de desarrollo del sur, de venta de los activos que son patrimonio de todos los porteños, en este caso el edificio del Plata, y una tercera que tiene que ver con cómo se resuelven los conflictos sociales. Digo, probablemente después de la magnitud que tuvo la represión del viernes, esta última haya pasado al primer foco de la escena. Sí. Y uno debería preguntarse el porqué de tamaña

dos personas arriba de un ring que hacían que se pegaban. Sí. Tres personas abajo del ring que hacían que anotaban puntos en tarjetas. Y 40.000 asistentes en vivo a una de las mayores representaciones teatrales que dio el boxeo en los últimos tiempos. ¿Le preguntamos a Sebastián Tafuro? Sí, le bajaste un poquito de línea. Hola, Seba. Qué duro, Luis, ¿eh? Impresionante. Pero sí, es verdad. Es, ¿cómo andan ante todo? Primero los saludo. Sí, se pegaron poco, hay que decirlo. Y como bien analizaba las tarjetas de la televisión pública, efectivamente hubo una leve ventaja, digo, también a mi entender, y lo estábamos viendo el sábado de la pelea, una leve ventaja en la digamos, durante el desarrollo de la pelea para el británico Martin Murray. Fue parejita y, según dicen los que saben más que yo de esto, para ganar de visitante tenés que matarlo, o sea, tenés que noquearlo, uh-huh, al que encima defendía el título, o sea, lleva el título y además es local. Eso, según las reglas no escritas del boxeo, es lo que tenía que suceder el sábado para que hubiera cambio de corona, que finalmente no iba a haber. Seba, a ver, algo dijiste recién, de la gente que sabe más que uno. En general hubo 40.000 fanáticos de la nada, que no conocen nada de boxeo, y los que vimos en televisión lo mismo. Yo no te puedo diferenciar un cross de un jab. Sin embargo, todos tenemos un análisis y una hipótesis acerca de qué pasó con Maravilla Martínez, ¿no? Digo, sí. Los que saben, saben qué están planteando. No, yo te cuento. En primer lugar, el sábado, cuando estaba viendo la pelea, la estábamos viendo y todos reconocían eso con un amigo, un conocido, que había seguido la carrera de Maravilla Martínez. Algo increíble. Cuando nadie lo conocía a Maravilla Martínez, el tipo sabía quién era, lo seguía. La hipótesis que circula o lo que está dando vuelta, bueno, primero que hay una diferencia de edad que también existía contra Chávez. Maravilla Martínez el otro día en ningún momento le pudo encontrar la vuelta a la pelea. El británico apeló incluso a armas al filo del reglamento, incluso hasta le podrían haber quitado algún punto porque, digo, por un golpe bajo, por algunos otros movimientos donde lo agarraba Martínez, incluso hasta el empujón en el que Martínez cae por segunda vez es un poco dudoso. Y Martínez, evidentemente, está muy muy mal de la rodilla, se notó en algunos movimientos, y nunca pudo tomar la iniciativa y se vio por ahí sorprendido por este rival al que muchos consideraban un paquete o un tipo al que lo iba a derrotar fácilmente, y se empieza a notar cada vez más la diferencia de edad en un nivel, digamos, de 37 años y 30 es mucho, así como en otros deportes por ahí eso no pasa. Seba, te cambio rotundamente de locación geográfica. Sí. ¿Qué hubiera pasado en el ámbito deportivo, en el periodismo deportivo, si esta misma pelea se daba en el estadio de Wembley, ahí en Londres, con el resultado exactamente inverso? El desarrollo de la pelea exactamente inverso, es decir, Maravilla haciendo de Murray, Murray haciendo de Maravilla, y los jurados le daban 3 puntos a Murray en Wembley. ¿Qué hubiera dicho el periodismo deportivo acá en Buenos Aires? Y choreo a mano armada, los piratas nos roban una vez más, una cosa así, el título, porque sí, eso así hubiera sido. Básicamente el periodismo salía al día siguiente a tratar de, más que explicar, a vender, porque no había mucho que explicar para una pelea que Martínez no había ganado y que, a lo sumo, y ya te digo, este especialista en boxeo, especialista en Maravilla que teníamos el sábado cuando estaba viendo la pelea, el hijo de la pelea para él fue empate. Incluso analizando como round por round, fue empate y daban los números 114 a 114. La televisión pública daba 114 a 113, es decir, le había dado un round más a Murray, que para nuestro especialista era un para Maravilla Martínez, lo cual hubiera dado empate en el desenlace final. Sebastián, en esta sed que tenemos los argentinos de tener un ídolo boxístico, que estamos huérfanos desde Monzón quizás, sí, le queda poca cuerda a Maravilla, no solamente por una cuestión de la fecha que dice el DNI de su nacimiento, sino por una cuestión de lesiones. Estamos hablando de un tipo que al otro día salió a plantear su entorno un problema de rodilla grave y la fractura en su mano izquierda, una nueva fractura en su mano izquierda. Esto habla de que la posibilidad de que Marella Martínez siga intentando ser el ídolo de los chicos, el campeón de los niños como Caralagian, tiene poca cuerda. Es limitada, digamos, la posibilidad, en el sentido de que él haga mucho más que cuántas peleas puede llegar a hacer. Primeramente no va a pelear más en 2013, o sea, tuvo una sola pelea, se lesionó en la mano, va a estar con férula por 45 días, con lo cual, digamos, la posibilidad de que quede instalado en el imaginario, seguramente va a quedar instalado por todo el show, fue un evento de grandes dimensiones lo que sucedió el sábado en la cancha de Vélez, pero digo, así como Maravilla se hizo conocido recién el año pasado y tiene esta explosión ahora, tampoco le queda mucho hilo en el carretel, y habrá que ver, por ahí supongo como que la gran ilusión de Maravilla sea irse con el título él en mano y que quede vacante, es decir, que haga una o dos peleas más, mantenga, defienda el título y se vaya con todos los honores, pero eso no va a faltar mucho a este pase, posiblemente sea el año que viene, o uno más como mucho. Sebastián, saliendo un poco del boxeo, ¿qué sí. otras cosas nos dejó el fin de semana en materia deportiva? ¿Qué otras cosas nos dejó el fin de semana? En el campeonato, en el torneo final, qué bien que juega Newell's, el equipo del Tata Martino ganó un partido bastante difícil, igual contra Racing 4-3, está en lo más alto, quedó Lanús, ¿cómo? No. Sí, adelante. Había escuchado. Quedó segundo Lanús, que juega hoy contra Rafaela y lo puede empardar. Y jugó el Monumental ante Quilmes y quedó a 4 puntos. Se viene el Superclásico el fin de semana que viene. Y otras cosas que dejaron al fin, bueno, el título del Sub-17, que se consagró campeón increíblemente del Sudamericano, después de un arranque bastante complicado. Y la mala noticia que nos dejó el fin de semana fue la lesión durísima, en principio, hay que ver lo que dicen los estudios, del Pupi Zanetti, que a sus 39 años habría sufrido la rotura del tendón de Aquiles. Lo mismo que comentábamos hace unas semanas con Kobe Bryant, esta vez le Escuchame. Pasó al Pupi Zanetti. Recordando lo que decía Maradona, el Pupi se pelea con Marella Martínez y le llena la cara de dedo, ¿no? Sí. Bueno. Totalmente. Se habría roto, digamos, como decíamos, el tendón de Aquiles y estaría entre 6 y 9 meses sin jugar, pese a los fantasmas de retiro. Muchos rápidamente tiraron, Zanetti confirmó que se recuperaría de esto y volvería, aunque sea, a jugar un tiempo más. Está al borde de los 40 años el Pupi y realmente fue, ayer en el fútbol italiano fue un día de duelo, todos lo recordaron, hablaron de Zanetti en las conferencias de prensa, jugadores de otros equipos, porque realmente lo que simboliza este jugador histórico también de la selección argentina es muy importante en Italia y no solo en el Inter. Sebastián, que, sí. Nos queda entonces una semana en la cual se empieza a discutir el Superclásico, Boca tiene Libertadores y en la NBA los tenemos al Manu y a Pablo Prigioni dando cátedra. Impresionante lo de Ginóbili y lo de los Spurs, que barrieron a los Lakers 4-0. Y como decías, semana, además del Superclásico, semana de definición en la Champions, donde los equipos españoles, el Barça y el Madrid, se la van a jugar por el milagro, que es prácticamente imposible en ambos casos, uno contra el Bayern Múnich en Camp Nou y el otro contra el Borussia Dortmund en el Bernabéu, para tratar de remontar distancias de 4 y 3 goles respectivamente. Y también habrá Copa Libertadores para varios equipos argentinos, no solo Boca, que juega el miércoles contra el último campeón del mundo. Te extrañamos un poquito y quería preguntarte una cosa nada más. Parece que el 10 del Leverkusen la rompe. Un peticito que se parece a mí, pero con un poquito más de kilos. ¿El 10 del Leverkusen o el del Dortmund? No, del Dortmund, perdón. Sí. Lo que jugó el Dortmund el otro día. El Dortmund, no sé si el Dortmund no jugó mejor que el Bayern Múnich. Me animo a decir eso porque el otro día vi el partido y fue aún más superior, incluso por el gran protagonismo del goleador de este Lewandowski, que convirtió los 4 tantos contra el Madrid. Perfecto. Seba, la seguimos el lunes que viene acá en el piso de FM La Tribu con al fin de semana que se las trae cargadas, ¿no? cargadita, con muchas repercusiones. Seguramente el lunes va a ser una columna bastante picante. Sebastián Tafuro hablando de deportes y un poquito de teatro a propósito de la pelea de Sergio Maravilla Martínez. Maravilla Martínez. Sábado a la noche en Vélez. Chao, Sebastián, un abrazo. Terceros temas de esta semana dedicados a una gran banda poco escuchada, The Who. Arrancamos con un clásico, My Generation. Tan la generación, tan adolescente que le patina la voz. My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. Trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Dos, tres, más noticias en Llévalo Puesto. Justificando la represión. La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, continuó defendiendo el accionar de la Metropolitana el viernes pasado en el Hospital Borda y afirmó que la policía no fue a pegarle a nadie, sino a custodiar. Por otro lado, resaltó que lo del Borda pone en discusión en qué tipo de sociedad queremos vivir, ser una donde se respete la ley o no. Los trabajadores se paran frente a la represión. La Asociación de Trabajadores del Estado anunció un paro nacional de 24 horas para mañana martes en repudio del accionar represivo de la Policía Metropolitana y la Infantería contra empleados del Hospital Borda. Por su parte, el sindicato del SUBTE mañana llevará adelante una protesta que incluirá el levantamiento de los molinetes entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía y luego un paro de una hora hasta la 1. El Senado continúa discutiendo las reformas judiciales. Las comisiones del Senado analizarán esta semana los cambios introducidos por los diputados en el proyecto del Consejo de la Magistratura, que el oficialismo aspira a convertir en ley en la sesión del 8 de mayo. La principal modificación consiste en devolverle a la Corte la administración de los recursos y el control del personal del Poder Judicial. Grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata 12 grados, un poco más fresco, para hoy la máxima 23 con el cielo algo parcialmente nublado. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. Semana con noticias internacionales, porque Italia, después de otra larga obra teatral, a la cual los italianos nos tienen un poco acostumbrados, finalmente designó primer ministro. Sí, habemos primer ministro, diríamos. Habemos primer ministro que es... viene de la centroizquierda, digo, después de la renuncia de Pierluigi Bersani, que era el candidato original del partido de centroizquierda, que no pudo formar gobierno... Finalmente terminaron haciendo una movida de pinzas. En primer lugar, reeligieron presidente a Giorgio Napolitano. Que se quiere ir hace rato. Se quiere ir hace rato. En realidad, el presidente italiano es una figura más decorativa. En realidad, el poder en Italia está dado por el primer ministro. Tienen un sistema parlamentario y tienen un presidente que es una especie de figura que está más allá de los partidos y que viene siendo Giorgio Napolitano hace muchos años. Tiene 83 años y se quiere ir hace mucho. Es más, había dicho, señores, se termina este mandato. Me quiero ir. Bueno, finalmente no se pudo ir. Lo reeligieron para un nuevo periodo por 7 años. Sí. Y fue el que condujo la formación de una nueva coalición entre el Partido Democrático, decíamos, de centroizquierda, de Pierluigi Bersani, y el Partido del Pueblo de la Libertad. El amigo Berlusca. Del amigo Berlusca. Sí, acá hay un tema, ¿eh? Porque en general el número opuesto del Partido Democrático, el líder y el que iba a ser el primer ministro, era justamente Bersani, que había jurado y perjurado sobre la tumba de su santa madre y agarrándose la mano como símbolo de compromiso, de que nunca iba a pactar con el berlusconismo, con la extrema derecha en términos estatales. Berlusca hoy aparece junto con el ascenso de Letta al poder con un primer ministro, ¿no? Con una primera ministra, Emma Bonino, que es la ministra de Exteriores, y una cartera importantísima, que es la del ministro de Interior, con Angelino Alfano, que es del Partido Democrático de la Libertad, del partido de Berlusconi. Bueno, mientras pasaba todo esto, represión en Italia, ataque de los carabineros a las movilizaciones. Sí. Una situación que en el país, en la península itálica, viene generando serio conflicto y que plantea ciertos interrogantes respecto de cómo se va a procesar la crisis en Europa, porque difícil despegar esta crisis política de las dificultades económicas que está sorteando todo el viejo continente y que no se reducen a lo que pueda pasar en Grecia, en Chipre, en Portugal, en Irlanda. Parece que la cosa está llegando a algunos jugadores un poco más grandes. Sí. En particular España, que sigue promoviendo ajustes, y habrá que ver hasta cuándo le da a Mariano Rajoy para sostener políticamente su política de ajuste. Y en Italia esto genera que la posibilidad de generar acuerdos políticos se vea cada vez más difícil. Recordemos, Mario Monti, el anterior presidente, había sido una especie de acuerdo para poner a un técnico. Sí. Bueno, ya está, pasó el técnico, no pudo arreglar las cosas. Ahora vienen los políticos y todos juntos tratando de hacer que Vaya uno a saber. Sabes que, para contarles un poquito también, parte de lo que es la espumita de la ola es que en el momento que estaba asumiendo Enricoleta, hubo una balacera en las puertas del Congreso que terminó con, en realidad, no mucho drama, solo dos heridos carabineros y una mujer embarazada con una herida leve, y el arresto de un albañil desempleado. En una muestra más del neorrealismo italiano, hubo un drama en las puertas del Congreso mientras se elegía quién iba a tratar de gerenciar la crisis italiana, que tiene raíces mucho más profundas que la situación entre si asume el Partido Democrático o el Partido Democrático Liberal. Fíjate las diferencias, ¿no? El 14 de septiembre en Mendoza, el Indio Solari, Blues de Artillería. Del Club París, haz lo tuyo, no es el guac, guac, guac, guac. Cierran los bares, ¿por dónde van? Pero estás jodiendo al personal. Debiste poner en Río ese restaurante que te quitó el sueño, el sueño. Del Club París, y sos la joya del lugar. El acento del barrio te sale mal y te quita el sueño. Entre llegar temprano al trabajo y otras 4 millones de personas que quieren lo mismo, está Llévalo Puesto. A la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca. Que sufre y me besa. Laura, vos sabés que Laura Rodríguez en el estudio. Buen día. Parémonos. Buen día, Laura. Buenos días, Laura Rodríguez. Contanos, ¿cómo estás? Que decidimos hacer algo que está fuera de código, sobre todo con vos, no tenemos tanta confianza. Pero queremos saber de vos, tu vida personal, gustos. Queremos saber, por ejemplo, las 3 películas que más te gustan. Me parece muy bien. En serio, queremos conocerte y al aire. Tengo que confesar que yo soy una persona entrañable, pero muy difícil de conocer. Sí, y no es el mejor camino, ¿no? No, para nada. Digo, soy una persona distante, arisca, que puedo parecer mala, pero una vez que me conoces, una vez que entro en confianza, no vas a querer que salga de tu vida. ¡Ah! ¡Qué lindo! Básicamente. Sí. Y bueno, no, sí, está bien. Me gusta esta especie de encare radiofónico, ¿no? Pregunten, no sé. No, yo con las 3 películas estoy contento. Las 3 películas, es difícil. Ya sé. Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Va en el top 5 seguro. Sí. Esperen, no sé, me es una pregunta complicada. ¿Sos de involucrarte con la protagonista, digamos, tener empatía con él o la protagonista? Así, por ejemplo, en Esa es mi película. ¿Y quién sos vos? ¿Cuál de los dos? Soy él. Soy él. Todos somos él y además es un Jim Carrey encantador. Sí. Además. Sí. Decís, sí. Está bien. Cuando no haces cara de idiota, de monigote. ¿En qué momento la película te dijo es mi película favorita? Porque yo tengo ese momento donde dice, ¿por qué me enamoro de cualquier estúpida que me da bola? Sí. Lo dice en el tren, apenas arranca la película y dije, ok, es mi película. Otra parada, me acordé, perdón, ahora. Sí, vamos. B de Vendettas también es otra de mis grandes favoritas. Recuerda. Acaba de aparecer una distancia infranqueable entre Laura Rodríguez y Luis Campos. Vamos, ¿por qué? Es una película que... Me gusta el cómic, bueno, vengo de... No, le gusta el cómic. Le gusta el cómic. Acaba de tirar, pero más para acá todavía. Ayer vi la fanática de los cómics, pero bueno, tengo así como un cariño hacia B for Vendetta, qué sé yo, no sé. Sí. Teléfono para Leticia Capelotto, nuestra columnista de cultura, para hablar los jueves. Ayer vi American Splendor. Sí. No sé qué. De Cramp. De Cramp. Gran un historietista yankee. Ah, sí, ya sé cuál. Robert Camp. Sí. Muchachos, vayan corriendo a su videoclub amigo. Está muy bien. Encuentran, alquílenla. Sí. Sí, lo pasa que Mete dos. Sigo pensando, bueno, tengo, no sé, Volver al Futuro 1 también. Ay, por Dios. Estamos en el lugar correcto. Con la mujer correcta. No, bueno, pero ¿por qué no? Matrix está bien, la 1. Matrix está muy bien. La 1 está muy bien, no hay que hacer la 2. Sos una chica de acción. Soy una chica muy variada. A mí me gustan películas de amplia gama. Laura Rodríguez, quiero hacer un jaque mate en este mismo instante y quiero que me digas que... ¿Qué te parece el cine iraní? Aburridísimo. Gracias, Laura Rodríguez. Yo me retiro. Quedan ustedes dos. No tengo nada que hablar. Cuando chau. Tú quieras y mi mano ya sabe quitar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave para cuando tú quieras. Y mi voz ya sabe. Y mi boca ya sabe. Cantarte una canción. A la verga, joder, se va a ir donde...